es una gran amiga. Ella nos ayuda a hablar bien. Por eso la invitamos a jugar y a hacer ejercicios. Pero cuando estamos conversando, en América Latina, nuestra lengua nunca se asoma. En América la lengua no se asoma. ¿No se asoma? No se asoma. Se mantiene en su casita y no se asoma. No se asoma. No se asoma. No se asoma al decir zorro, ni se asoma al decir sí. Sin que nadie vea tu lengua, canta así. Sa, sa, sa, sa, sa, se, sí. Sa, sa, sa, sa, sa, se, sí. Sa, sa, sa, sa, sa, se, sí. Sí, sí, sí, su, su, so, so, se, sí. Sí, sí, sí, su, su, so, so, se, sí. Pon tu lengua acostada tras tus dientes. Los de abajo, los del frente. Luego canta tú conmigo lo siguiente. Apretando bien tus dientes. Te aseguro que tu lengua prontamente va a aprender que al hablar su punta no se debe ver. Sa, sa, sa, sa, sa, se, sí. Sa, sa, sa, sa, sa, se, sí. Sa, sa, sa, sa, sa, se, sí. Sí, sí, sí, su, su, so, so, se, sí. Sí, sí, sí, su, su, so, so, se, sí.